La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que se encuentra con nosotros en la realización técnica, así como también los saluda Germán Martínez Aceves, y les da la bienvenida aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, aquí en el centro de la capital de la entidad veracruzana, en Jalapa, en un día que hace calorcito, digamos muy soportable, estamos a 27 grados en estos momentos, y pues esta semana ya anuncia que habrá nublados y algunas lluvias. De hecho ya apareció la primera onda tropical, que son estos vientos que se van cruzando, está por el Océano Pacífico, y va rotando como suele suceder con estos meteoros, y que en algún momento estas ondas tropicales se van convirtiendo en tormentas tropicales o huracanes. Bueno, ya estamos en ese proceso, en esta temporada, pero también estamos en la primavera, estamos ya también muy próximos a que llegue el verano, en fin, todo esto hay que irlo disfrutando porque es parte de nuestra vida, ¿no? Bueno, este día aquí a las 5 de la tarde, así está anunciado, llegará a Jalapa Andrés Manuel López Obrador, y aquí el centro ya está bloqueado, o sea, ya está cerrado el centro de Jalapa. En la mañana había mucho tráfico, es un tráfico tremendo. Algunos no tomaron las precauciones y pues ya saben, ¿no? La llegada a la escuela, al trabajo, pues aquí en el centro pues era medio complicado. Pero ahorita fíjense cosas curiosas, aquí en el centro, cuando menos en el centro, no se ve tráfico, se ve muy tranquilo en estos momentos. Y bueno, hoy es el 5 de junio y es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y justo cuando vengo viendo las campañas, pasó el sábado, también hubo una del PAN, ¿no? Estuvo por acá el PAN, el PRD, vaya combinación, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, estaban, hicieron su meeting este fin de semana, ahora viene Morena, hace su meeting, y estaba pensando justo en este momento del Día Mundial del Medio Ambiente, porque usted ha visto cómo quedan los lugares cuando se acaban los mítines, terribles, ¿no? Entre basura de las campañas, entre lo que come la gente, no queda hecho eso un verdadero desastre, y los partidos políticos deberían de cuidar mucho ese aspecto, ¿no? Es uno de los tantos que aparte hay que pensar siempre en nuestro medio ambiente, que justo en el próximo debate, que es el próximo martes, será uno de los temas que tratarán los candidatos a la presidencia de la República, las cuestiones del medio ambiente. Pero hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y un lema que se está haciendo cada vez más fuerte, de acuerdo con la ONU, es evitar los plásticos. Recordemos que aquí en Jalapa y el puerto de Veracruz ya se hizo un reglamento que evita que se vendan líquidos en bolsas de plástico y se usen popotes. Eso ha sido una circunstancia muy complicada que, pues, o sea, sabemos, los tiramos, o en el mejor de los casos está en el bote de la basura, se va a la basura, se va a toda la montaña de basura, y luego esas montañas de basura llegan las lluvias o cualquier cosa, los va arrastrando, y hemos visto cómo hay fotografías donde muchos animales del mar, sobre todo, se ven afectados por los popotes o las bolsas de plástico o estos aros donde tienen los botes de Six, ya saben ustedes, de los Six de agua, de refresco o de cerveza, y se queda atorado en los peces o en las tortugas o en las aves, ¿no? ¿Cómo sufren los animales con todos los plásticos? Además de que si no lastiman a los animales, hace posible que la sociedad a la larga del tiempo tenga una montaña de plástico que a la vez no se degrada con facilidad y que a la vez y va contra el medio ambiente. Entonces, uno de los temas fundamentales que hay en estos momentos en cuestiones de recordar este Día Mundial del Medio Ambiente es justo la cuestión de la de hacer a un lado los plásticos, que frenar el consumo de plásticos. Es uno de los lemas importantes de este año, que es 2018, y este día 5 de junio, a través de la ONU, está haciendo eso. Así es de que estamos muy acostumbrados a traer bolsas de plástico, estamos muy acostumbrados a tener envases de plástico, pero evidentemente, entre menos los usemos, será mucho mejor, porque pensemos que es un elemento muy negativo para nuestro medio ambiente. Entonces hay que cuidar mucho ese tema. Recuerdo una canción de Rubén Blades, ¿no? Aquel disco famoso de Siembra, Rubén Blades y Willy Colón, que hay una canción que se llama así, Plástico, ¿no? Esta era una chica plástica de esas que van por ahí, con esa canción, donde obviamente también habla de hombres plásticos. Es una sociedad plástica, es solamente así, vacía, sin profundidad, y pues para lucir solamente un momento. Entonces, bueno, hay que pensar eso. Por otro día, el otro lado, perdón, es 5 de junio, y justo un día como hoy vamos a recordar a estos jóvenes que fueron golpeados hace tiempo aquí en Jalapa. Se recordará este hecho, que llega una noche, llega la policía al departamento de unos jóvenes que estaban celebrando un cumpleaños y los golpean. Bueno, como cada día 5, y justo hoy 5 de junio, surge este boletín, o este comunicado mejor dicho, que emite la Dirección General de Comunicación Universitaria, que dice lo siguiente: acallar las voces, ocultar la verdad. La vergonzosa normalización de la violencia en nuestra sociedad es consecuencia funesta de la impunidad que se vive en el país. Los periodistas, como muchos otros sectores de la población, han sido víctimas del clima de descomposición social que padecemos. En ese contexto, la brutalidad crece y los caídos por ejercer la libertad de expresión cada día se acumulan en una lista que a todo México duele. Para la Universidad Veracruzana, esta es una situación inadmisible. Es un drama de dimensiones mayores que ya es preciso frenar. Reprobamos el acoso y los ataques físicos a los periodistas, que significan un atentado a la democracia. A ello dedicamos este comunicado, en el que, como cada día 5, la institución reprueba todo acto que signifique la violación de los derechos humanos. En ese sentido, hoy cabe referirse a la doctora Celia del Palacio, coordinadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, y al doctor Alberto Olvera, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, quienes ganaron el premio Miroslava Brecht, Sistemas de Poder y Violencia contra Periodistas en América Latina, con un análisis de este ambiente de pesadumbre, aportando los elementos históricos y contemporáneos que explican el entorno de impunidad actualmente enraizado en la nación. Dicho premio es convocado por la revista Argumentos de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Xochimilco, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el CLACSO, y la Facultad de Cultura y Comunicación de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, junto con los periódicos La Jornada, Página 12 de Argentina, y Público de España. El artículo con el que Celia del Palacio y Alberto Olvera ganaron se llama Acallar las voces, ocultar la verdad, violencia contra los periodistas en Veracruz. Desde el título señalan con contundencia la difícil coyuntura que soportan los periodistas frente a la corrupción y la inseguridad. Reconocemos las voces reflexivas y de denuncia de nuestros académicos. Desde la universidad pugnamos una vez más para que se garanticen las libertades de expresión. Reafirmamos nuestra postura. Enfrentar el flagelo de la impunidad es condición indispensable para recuperar el Estado de Derecho. Que no acallen las voces, que no oculten la verdad. Liz de Veracruz, Arte Ciencia Luz, Jalapa, Veracruz, a 5 de julio del año 2018, y firma este comunicado la Dirección General de Comunicación Universitaria. Y bueno, vamos a la información que tenemos en estos momentos de nuestra casa de estudios. Hoy aquí en Voz Universitaria les comunicaremos que la Universidad Veracruzana ampliará el conocimiento y la comprensión de la Unión Europea. La violencia vulnera el sistema educativo, en eso coincidieron investigadores en educación. Canal 11 y Radio Universidad Veracruzana iniciaron transmisiones conjuntas.

detalló que se tienen 97 convenios vivos y vigentes con acciones periódicas con 12 países de la Unión Europea. Y está, por ejemplo, Francia, Alemania, Italia y España, que son los principales con los cuales se tienen convenios, con los que se tiene un intercambio establecido, periódico y mutuamente ventajoso. Son las 14:18. Nos da mucho gusto recibir a Gustavo Olivares. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, Germán. ¿Qué tal? Aquí estamos promoviendo una nueva exposición de la Galería Ramón Alba de la Canal. ¿De cuál estás al frente de ella? Gracias, gracias. Te va muy bien. Y está hoy Güero Ramos con nosotros. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, bienvenido. Y gracias. Vas a exponer el día de mañana, ¿no? El jueves 7 de junio. A las 7 de la noche. Cambiamos un poco el horario porque, bueno, así se tuvo que trabajar ahora, tener unos días más para el montaje, que bueno, ya avanzamos bastante, ya casi estamos finiquitando, y bueno, se modificó la fecha. Normalmente inauguramos miércoles 8 de la noche, pero ahora avisamos, recalcamos el cambio porque no sea que se nos pierdan. Así es, de que lleguen ya no hay brindis. Sí, no, hay brindis. No, eso sí, sí, vamos, sí, es importante. Es una exposición de pinturas que se llama Desapariciones en el Paisaje. Así es, Desapariciones en el Paisaje. Es una muestra individual. La primera presentación que hago aquí en Jalapa. Yo soy de la Ciudad de México. Y es una colección de piezas que está conformada por 3 colecciones particulares y obra reciente de mi autoría, que es del 2016 al 2018. Entonces, un promedio como de 24, 25 piezas, la mayoría de gran formato. Y bueno, espero que les guste. El paisaje es un tema, un género de la pintura del cual yo trabajo hace ya mucho, mucho tiempo. ¿Es al óleo todo el trabajo que realizas? Todo es al óleo. Hay un par de piezas, bueno, son como unas 4 o 5 piezas que son dibujos, son tintas, que complementan la idea central de la exhibición, que es ahondar un poco sobre la reflexión en torno a la naturaleza, al hombre y cómo se construyen en esta idea del paisaje y cómo también se destruyen. Justo hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y mira, vemos ¿qué tal? Muy bien. Tu pintura que nos muestras aquí una montaña que se llama Montaña que Todo Lo Ve, que es como estos cerros que vemos en las ciudades, ¿no? Que antes los veíamos, que tenían sus árboles y claro, o eran parte del ambiente, del paisaje, y de repente los vimos y que se llenaron de edificios, ¿no? Sí, sí, totalmente. Montaña que Todo Lo Ve, precisamente surgen en esta dinámica que yo establezco con las periferias de la Ciudad de México. Uh-huh. Y generalmente con cualquier ciudad o estado que he ido, ¿no?, las periferias están transformándose durante ya mucho tiempo de esta manera, ¿no? Estos pequeños cerros o grandes montañas se han ido cubriendo de estas construcciones y que lamentablemente son construcciones que obedecen a una falta de orden, de organización, y que en lugar de integrarse van destruyendo el hábitat, ¿no? No solo propio de la naturaleza, sino del hombre mismo. Es como dice la canción, ¿no? Como veían que permitían, fueron a llamar a otro habitante, ¿no? Pues aquí tenemos la reserva territorial. Ajá, sí. Que prácticamente no es reserva, ya está llena ya. De casas, de invasiones, ¿no? Ya ni reserva de la casa, ¿no? Sí, entonces se va invadiendo todo. Entonces las desapariciones en el paisaje, lo que desaparece es la naturaleza, ¿no? Sí, la naturaleza desaparece por un lado, desaparece también la misma idea del paisaje, que en principio es una metáfora que el hombre construye. El hombre va tratando de demarcar un tipo de hábitat que quiere, que puede estar ligado a la idea del progreso, por ejemplo, pero que muchas veces, como en esta época, ha rebasado y actualmente se encuentra en una especie como, ya no hay un deseo, ya no hay un ideal de ese paisaje, sino que se está destruyendo incluso esa misma idea del paisaje, ¿no? Ya nada más está, como bien dice, se va acumulando, se va llamando otro más, se van sumando, pero no hay una digamos una idea, ¿no?, de realmente hacer un paisaje. Y en ese sentido, pues lo que nos queda es esta especie de ruina, de ruinas contemporáneas que estamos viviendo. Y además utilizas colores oscuros, tétricos, En su gran mayoría, sí, son grandes contraluces. También tiene que ver con la estética de los lugares, que generalmente estos lugares habitacionales, pues, son así, son grises, ¿no? Uh-huh. Pero también en la exposición ya verás, hay otro tipo de piezas que tienen mayor luminosidad, pero sin embargo sí remarcan este sentido lúgubre, sombrío, melancólico, triste. Uh-huh. Porque de alguna forma mi trabajo ha estado ligado al paisaje del romanticismo en un sentido muy amplio y muy profundo de la palabra, que busca reflexionar precisamente sobre esas transformaciones que están ligadas a estos cambios, pues que no necesariamente son gozosos o amables, ¿no? Sino que están llenos de fuerza, de miedo, de... y a veces los damos por pie, pero muchas veces no nos queda otra más que sufrirlos también, ¿no? Y hasta que comentas eso, una tarde iba llegando a la honorable Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Y era una tarde de las 6 más o menos, con estos cerros poblados, con muchas casas, y estaba este ambiente entre smog y, claro, y bruma, ¿no? Amarillenta, gris, ¿no? Sí, que sí, se sí ve en la tarde, y me dio tristeza ver eso. Y recordaba, por ejemplo, la visión que nos reflejó en su pintura Velasco, por ejemplo. Claro, José Manuel. Nada Velasco. Que ver, no son los cambios brutales del Valle de Anáhuac, ¿no? Claro, sí, precisamente hay una pieza que se presenta, invito a todo el público que vaya a verla, se llama Fin del Camino, y hace precisamente una reflexión sobre una de las piezas de José María Velasco, ¿no? Donde este tren, este símbolo del progreso que atraviesa las montañas, pues ahora en realidad es este símbolo del pequeño tren de la bestia, ¿no? De este sentido donde pues ya lo que quedó de esa idea de paisaje, uh-huh, ahora está... Y de progreso. Ajá, y de progreso. Ahora está en esta etapa, pues ¿qué te puedo decir, no? Ahí está simplemente el tren con toda la gente desplazada por todos lados, sin esperanza, sin ni siquiera un sentido de pertenencia. Y bueno, y lo que busco en este tipo de piezas y en otras es acercarme a un poco como a la experiencia que se podría tener, no tanto de esta cuestión política o estas partes políticas, sino más bien de la naturaleza y el hombre y esta relación, ¿no? que va teniendo, porque no sé, yo no he tenido afortunadamente esta necesidad de migración de este tipo, ¿no? Y imagino que enfrentarse tan solo a un valle o a un clima, ¿no? que no te pertenece, y ha de ser algo, la ideología incluso de las personas, ¿no? Sí, sí, sí. Fuerte, ¿no? Sí. Debe ser una pregunta fuerte. Sí, sí, adelante. Obviamente tus pinturas las vendes, no las pones a la venta, pero ¿alguien interesará tener una pintura con una ciudad que muestra destrucción? Sí, sí, te comentaba que en su mayoría la colección es obra nueva de mi producción, uh-huh, pero son tres colecciones privadas, uh-huh, que me apoyan, para que me prestan sus piezas para redondear la idea que quiero presentar aquí en la exhibición. Y precisamente Montaña que todo lo ve es una de las colecciones que me prestaron, de que viene de la Ciudad de México. Y sí, la verdad, el paisaje que hago, el tipo de pintura que hago, tiene cierta fascinación por el público, y sí tengo afortunadamente muchos coleccionistas, porque me he dado cuenta al principio que de tener contacto con las personas, que si bien hay una especie de reticencia por los temas, ya cuando se dan el tiempo de poder ver y poder reflexionar qué es lo que están viendo, pues no sé, se atrapan por la posibilidad de imaginarse mundos diferentes, de ser más conscientes de lo que está pasando, ¿no? De tener en su casa, es difícil muchos de estos cuadros tenerlos en su casa, pero sin embargo si los colocas bien, transforman un espacio, transforman un lugar, y en el mejor de los casos les llegan a transformar la vida, ¿no? Así es, no, además no decimos esto, pero la pintura que refleja un proceso de destrucción de una ciudad de acuerdo con el crecimiento urbano, pero también tiene su belleza dentro de todo ello, y además, claro, está llena de detalles esta montaña que lo ve todo. Está llena, claro, de segundos, terceros, cuartos, quintos pisos. Sí, sí. Hay una saliente como un balcón de un lugar, ¿no? Sí. Y hay muchas casas que están por todos lados en la montaña. Sí. Sí, la montaña que todo lo ve, particularmente, es una cita a un cuadro de Peter Bruegel, uh-huh, un pintor holandés, uh-huh, que es La Torre de Babel, uh-huh, el cuadro. Y tengo así varias citas en diferentes cuadros porque me gusta mucho también trabajar con la historia de la pintura. Pero precisamente entender La Torre de Babel me permitió también entender cómo estas aspiraciones del hombre y cómo muchas veces estas aspiraciones, por su gran peso y su gran necesidad, caen por propio peso, ¿no? Van cayendo poco a poco por esta ambición que tiene el hombre de querer más y más y más, ¿no? Okay. Pues muy bien, Güero Ramos, pues bienvenido acá. Muchísimas ¿Cuánto gracias. ¿Cuánto tiempo va a estar la exposición? Un mes. De mañana se inaugura, el jueves 7 de junio, estará el 7 de julio. Al 4 de julio. Antes de que nos vayamos de vacaciones. Sí, sí, dejamos inaugurada ya otra exposición. Ajá. Uh-huh. Para que la gente que nos visita en Jalapa y tiene tiempo suficiente para visitar espacios culturales, como en este caso la galería, pues son bienvenidos, está abierto al público todas las vacaciones, no cerramos, dejamos abierto con una... Sí. Después verán la sorpresa que les tenemos para las vacaciones. Perfecto. Además, bueno, nomás regresando al cartel con donde está tu pintura de la montaña que todo lo ve, que efectivamente es una torre de Babel, ¿no? que aparece... Al fondo hay otra montaña. La montaña que todo claro. La montaña, esa es la montaña que todo lo ve. Así es. Sí, este tipo de citas me ha gustado usarlas en mi trabajo, donde existe siempre la presencia de la naturaleza como esta deidad, como este ente, que de alguna manera, a pesar de que el hombre conflaga contra ella, está siempre destruyéndola, sale avante, ¿no? Se mantiene como omnipresente, como en la posibilidad de siempre regresar, ¿no? De estar ahí. Es una resistencia pues natural, ¿no? Uh-huh. que tiene y que nos sobrepasa. Entonces, al final de cuentas, en este caso específico, la montaña que todo lo ve se encuentra al fondo observando al hombre cómo solito por pie se está destruyendo. Así es. De hecho, tiene una similitud con el volcán de fuego que acaba de hacer erupción. Ah, sí, que muy parecida a la montaña. Sí, de esas coincidencias que muchas veces me han dicho, pues parecen premonitorias, pero bueno, es una cosa que está ahí en la época, está en el momento, y bueno, esa es parte de mi trabajo, estar como atento a lo que sucede. Esas series policíacas o películas también donde el pintor pone claves en la pintura, ¿no? Claro. Sí, en ocasiones sí me doy el tiempo de poner, más que claves, ciertos símbolos, claro, ¿no? Algunos elementos visuales, algunos objetos por ahí que me van también refiriendo a otro tipo de lecturas, ¿no? Pueden ser de orden religioso, pueden ser de orden político, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas pues ya tendrá el espectador que descubrirlas, ¿no? Uh-huh. Porque a mí me gusta que de principio el espectador, cuando llega a ver mi trabajo, pues descubra lo que él quiera, ¿no? Porque me he llevado muchísimas muy buenas sorpresas de que encuentran objetos o lecturas, incluso en general, de la obra que yo no había contemplado para nada, uh-huh, y enriquece mucho mi trabajo. El código Güero Ramos, ¿no? Ah, algo así. Pues muy bien, pues qué gusto conocerte. No, muchísimas gracias. ¿Dónde estudiaste, por cierto? Yo estudié, soy egresado de la UNAM, tuve la fortuna de estudiar en la Academia de San Carlos, uh-huh, y también en la, ahora es Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, ¿no? Uh-huh. Estuve en las dos escuelas, ¿no? Dentro de un programa de alta exigencia académica, lo cual me permitió esta movilidad, ¿no? Y ahí es la licenciatura y una maestría en la Academia de San Carlos. Perfecto. Muy bien, pues bienvenido a Jalapa. Muchísimas bueno, gracias. Ramos. Germán, también gracias, te esperamos Gustavo. A ti que nos acompañes. Ya ves que luego no voy a la inauguración, pero luego me escapo para ver las exposiciones. Te va a gustar. También además, a nuestro público. Además, me gusta porque no hay nadie, entonces puedo ver tranquilamente todo, ¿eh? Sí, bueno, la inauguración es para saludar a los amigos, sí, y claro. Echar la botanita y la copita de vino. Exacto. Sí, ya para disfrutar tenemos abierto todos los días. No cerramos ni un solo día. Y la entrada es libre, gratuita, totalmente, que eso es increíble. Sí, es muy importante. Hay que asistir a esos lugares. Es muy bonita, muy bonita. La galería Ramón Alba de la Canal, ¿no? Así es. Muy buen lugar. Yo digo que es la corona de la universidad. Sí, sí, me la así, joya de la corona. La joya de la corona de la universidad, así me parece a mí. Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Gustavo. Gracias a ti, Germán. Al contrario. Ahorita que está de dueño de la joya de la corona, Gustavo Olivares, muchas gracias. Gracias, Bueno, Ramos, ¿cuál es tu nombre? Miguel Ángel Ramos. Ramos Hernández. Bueno, perfecto. Güero Ramos. Gracias. Un recorrido por el campus. Las instituciones educativas, cuyas funciones son fundamentales para enfrentar la violencia, ya no son ajenas a esta y ello representa un reto no solo para el sistema educativo, sino para el ámbito legislativo y la sociedad en general. En eso coincidieron ponentes del foro Inclusión, Equidad y Violencia Escolar en la Educación Media Superior y Superior, alojado por el Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior. En la mesa de diálogo Violencia y Seguridad Escolar participaron los investigadores Angélica Garnica Sosa, del área integradora de Cultura de Paz en el Gobierno Municipal de Tlalnepantla de Baza, en el Estado de México, y Aisira Jacqueline Dorantes Carrión, del Centro de Estudios de Género, Miguel Ángel Casillas Alvarado, del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior, Rocío Córdoba Plaza, del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, y Miguel Ángel Pasillas Valdés, de la Universidad Nacional Autónoma de México, moderados por su colega Alberto Ramírez Martinel, adscrito al Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior. Bueno, en esta sesión importante que hablaron de educación y violencia, Angélica Garnica Sosa planteó que la educación es el principal factor de protección contra la violencia y la delincuencia en México, pero en la actualidad estas han impactado negativamente en el sistema educativo. Angélica Garnica mencionó que todos los habitantes del país tienen derecho a la educación y que esta se asegura, así como acceder a un buen ambiente para el desarrollo de actividades académicas, docentes y de investigación. Pero si el gobierno y la sociedad no hacen algo para cubrir los retos en materia de seguridad, no se avanzará en la construcción de una nación próspera. Miguel Ángel Casillas también dijo y destacó que en el entorno escolar ocurren actos violentos que no pueden permitirse ni quedar impunes. Enfatizó que las instituciones educativas deben tener una responsabilidad ineludible frente a las víctimas de estos. Comentó que es necesario garantizar la visibilidad de los actos violentos, pues solo así se puede desmontar la naturalización de la violencia e incorporar a los planes de estudio una perspectiva ontológica que fomente una cultura democrática. Añadió que en el ámbito legislativo se debe tipificar y definir con precisión los actos violentos, establecer un sistema de sanciones, además de crear protocolos de atención a las víctimas. Son las 14:35. Sí, efectivamente, esta sociedad que nos toca vivir, en los salones de clases se ve mucha violencia, ¿sí? mucha de, ya sea a través de estar molestando a un compañero o los golpes, las clásicas, no nos vemos a la salida, pero ustedes han visto cómo se ha convertido en un espectáculo de redes sociales, que se peleen sobre todo niñas, ¿sí? Que se peleen afuera de la escuela y todos felices grabándolas, ¿no? Y esos elementos tienen que desaparecer en esta sociedad. Vemos los casos extremos que afortunadamente cada vez son aislados aquí en México, pero en Estados Unidos cada vez son más comunes, de los jóvenes que llegan armados a los salones. Y es realmente lamentable todo lo que hemos visto, ¿no? Yo lleva otro ejemplo banal, es decir, no tiene que ver con esos aspectos, pero nos demuestra también una educación. Cuando en el Estadio Azteca o cualquier estadio de fútbol empiezan a gritar esa famosa frase cuando despeja el portero, y que una y otra vez la FIFA ha dicho, no, por favor no digan esa frase y los vamos a multar a quien sea, y la gente lo sigue haciendo. O sea, eso me parece una necedad y una falta de educación sin duda alguna, ¿no? Porque para empezar el portero no se pone nervioso al momento que despejan. Es tal vez una parte de la pachanga del mexicano, puede ser, o es, pero si le están diciendo no lo digan porque es un grito homofóbico, porque los vamos a multar y la gente lo sigue haciendo, eso es como una falta de educación, ya esas son cosas que rayan realmente lo absurdo y va junto con eso, ¿no? Pero son muchos elementos que son poquitos, pero cuando se van uniendo nos demuestran cómo la violencia se teje en la educación que tenemos. Dentro de su participación, Yaisira Dorantes mencionó que el ciberbullying o el ciberacoso se ha posicionado dentro del sistema educativo veracruzano como parte de un momento histórico de época, donde las tecnologías de la información y la comunicación y los saberes digitales forman parte de la vida cotidiana. Isira también relató que los jóvenes que estudian la educación media superior y superior se centran en un entramado de relaciones y de procesos tecnológicos y sociales de vanguardia que los incita a ejercer actos de violencia en las redes sociales y usar sus plataformas para hacerlo de manera anónima y sin dar la cara. El ciberbullying es un particular tipo de violencia que afecta al sistema educativo mexicano, en donde las nuevas tramas de violencia y la manifestación de poder, control y dominación hacia los otros se mudaron a las redes sociales. Entonces dijo también la investigadora Yaisira Dorantes, que calificó como indispensable el que los jóvenes no sigan modas negativas, que proclamen el respeto hacia sus semejantes y principalmente que protejan su privacidad. Son las 14:38. Por otro lado, les comunicamos, y a los que acostumbran a escuchar Radio UV, sobre todo en las mañanas, que nuestra casa de estudios y el Instituto Politécnico Nacional, a través de Canal 11 y Radio Universidad Veracruzana, iniciaron desde el día de ayer la transmisión conjunta en vivo del noticiero matutino que conduce el periodista Javier Solórzano. Nuestra primera transmisión de esta producción que Radio UV ofrecerá, o que ofrece de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana, la rectora de nuestra casa de estudios, Sara Ladrón de Guevara, sostuvo una entrevista ayer con Javier Solórzano en la que adelantó el entusiasmo que para esta casa de estudios representa la oportunidad de contar con un espacio informativo serio, profesional y de calidad reconocida como el que transmite Canal 11, 11 Noticias. La rectora señaló que en esta entrevista que contar con el enlace directo al noticiero forma parte de un compromiso con las audiencias de Radio Universidad Veracruzana, tanto la universitaria como la sociedad en general, para entregar un espacio que además de ser informativo, también propicia la reflexión sobre la agenda. Esto, dijo la rectora, junto con la música y la información universitaria, es de interés para toda la institución de educación superior. Javier Solórzano se mostró interesado en conocer el alcance de la señal de Radio UV, y la rectora refirió que a partir de contar con los títulos de concesión en FM otorgados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para operar el 90.5, la señal cubre ciudades como Jalapa, Veracruz y Córdoba y se extiende por el litoral veracruzano hasta Casitas hacia el norte de la entidad y hasta Cayucan hacia el sur de Veracruz. Javier Solórzano celebró lo que llamó un nexo natural entre el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Veracruzana, así como la posibilidad que para la producción politécnica representa incrementar su cobertura a través de Radio Universidad Veracruzana, y señaló: los agradecidos somos nosotros, estamos muy orgullosos de entrar a donde queremos, a las universidades y centros de educación superior. Son las 14:40. Ahora les comunicamos que la maestría en manejo y explotación de los agrosistemas de la caña de azúcar que imparte la Universidad Veracruzana es un posgrado profesionalizante a través del cual académicos y estudiantes han realizado una vasta y variada serie de investigaciones sobre un cultivo que desde hace años está señalado como perjudicial para el medio ambiente. El coordinador del posgrado, Adolfo Castillo Morán, comentó que el programa de estudios inició en 1995 como una especialidad, pero dada su aceptación, en 1997 fue necesario cambiarlo a maestría, cuyas vertientes iban sobre cuatro líneas de investigación que abarcaban el contexto agronómico del cultivo y estaban enfocadas hacia la evaluación de nuevas variedades, el estudio de los suelos y su impacto en la producción, la biotecnología y los derivados de la caña de azúcar y el medio ambiente. Además, la caña de azúcar es uno de los principales productos agrícolas del estado de Veracruz. Por décadas se le ha pasado a la caña de azúcar como un cultivo que contamina por el hecho de que se quema para ser cosechada. Algunos productores, después de cortar, requeman el follaje denominado tlazole, y eso agrava ciertas condiciones en cuanto al aprovechamiento del suelo y por las partículas que se emiten al ambiente. Luego vemos por ahí los, digamos, estos pedacitos de tlazole que andan volando por toda la región de Jalapa y llegan hasta nuestras casas, ¿no? Hemos tratado de revertir esto, tal vez no incidiendo directamente, pero sí a través de los hijos de los productores, quienes estudian agronomía y posteriormente deciden estudiar nuestra maestría. Entonces aprovechamos esos agentes de cambio que pueden incidir hacia el seno familiar o a la comunidad de donde vienen, en el entendido de que hay prácticas que pueden mejorar las condiciones de producción del cultivo. Son las 14:42. Continuando con este tema, la maestría en manejo y explotación de los agroecosistemas de la caña de azúcar es un posgrado profesionalizante que está adscrito a la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en la región Orizaba, Córdoba, y tiene su sede en Peñuela, municipio de Amatlán de los Reyes. Fue el primer posgrado de aquella región que logró ser parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, eso fue en el año 2011, distintivo que mantiene a la fecha y permite a sus estudiantes acceder a una beca de manutención. La novena generación, que iniciará actividades el próximo ciclo escolar, cursará un programa educativo reestructurado y actualizado, lo cual permitirá ver el cultivo de la caña de azúcar como un todo. Se ve la parte de la mejora en los ingenios, ahora nombrados a nivel mundial biorrefinerías, y todo lo que puede ser posible aprovechar más allá de la obtención de azúcar. Hay una línea de investigación que permitirá la interacción entre ambas líneas, porque así como hay personas abocadas en los campos de cultivo, las hay también en el proceso de fabricación y quienes hacen el enlace entre ambas. Son las 14:43. El éxito que ha tenido esta maestría sobre caña de azúcar obedece a que es profesionalizante, es decir, no desarrollan ciencia básica, sino ciencia aplicada. Busca dar solución a problemas reales que los estudiantes identifican en sus áreas laborales o campo de cultivo. En las investigaciones se busca dar respuesta, si no inmediata, sí a corto plazo, precisamente para que tenga ese impacto en los resultados de la producción. Mediante una de las investigaciones se ha detectado que al quemar y requemar la caña de azúcar y el plazole, respectivamente, se pierden hasta 84 kilogramos de nitrógeno por hectárea, lo cual indica que se desaprovecha un potencial que el propio cultivo ofrece. Al quemar las hojas y requemar los residuos que quedan como parte del proceso de cosecha, se deja de aportar nitrógeno al suelo, a lo cual se suma el efecto dañino y al deterioro que padecen los primeros 3 o 4 centímetros de suelo, así como la flora y fauna a nivel microscópico que ahí coexiste. Por un lado, han estudiado los efectos que tiene el dejar de quemar y requemar la caña de azúcar. Eso ha conllevado a que el productor mejore un poco la condición de los suelos del cultivo. Resultados de la importancia de aprovechar todo lo que el cultivo mismo genera se han expuesto en congresos nacionales e internacionales. No digamos que es un desecho, sino el derivado de la cosecha. Por ejemplo, los tallos de la caña de azúcar son aportación de materia orgánica. Son las 14:44. Pues de acuerdo con Castillo Morán, a través de las 8 generaciones formadas en la maestría sobre caña de azúcar, han visto cómo varios productores se han convencido de que los beneficiarios que tienen que desarrollar prácticas favorecedoras de la conservación del suelo. Otro ejemplo más es que las investigaciones han desarrollado el control de plagas, por ejemplo, entre cuyos beneficios está que algunos productores han dejado de utilizar insumos químicos, pues estos pueden llegar a ser muy agresivos para el ser humano. Si bien en los últimos 25 años se han pasado de 62 a 51 ingenios azucareros en el país, y en Veracruz estaban contabilizados 48 ingenios, o sea, estaba aquí en Veracruz la mayor concentración de ingenios azucareros, y a la fecha no llegan ni a una veintena, se trata de un indicador para la reconversión tecnológica de tales industrias. Para él, dice el maestro Morán, los ingenios tienden hacia la automatización de procesos, la diversificación de productos, lo cual conlleva a estar en otros estatus tecnológico. Creo que en el corto tiempo se tendrá que ir visualizando esos cambios, y es aquí donde precisamente la maestría sobre caña de azúcar está aterrizando para también tener esa opción de formación y que se vea como un todo, desde la obtención de los tallos de la caña de azúcar hasta los productos que pueden generarse más allá del azúcar o del alcohol. No, la caña de azúcar realmente un producto agrícola con mucha riqueza y hay que estudiarlo muy bien. Y bueno, esta maestría está en Peñuela, que está en la zona ideal, ¿no? La zona de Cañeros, allá en Córdoba. Son las 14:46. Para tener en cuenta. El Instituto Nacional Electoral, el INE, convocó al Laboratorio para el Análisis de Información Generada a través de redes sociales en Internet, conocida como LARSI, de la Universidad Veracruzana, para formar parte del grupo de organizaciones expertas que analizarán la conversación digital en redes sociales a la que el propio INE convocó, esto de cara al tercer debate presidencial que se efectuará el próximo martes. Tercero y último debate se va a realizar allá en Mérida, Yucatán. A través de centralelectoral.ine.mx, el INE lanzó una convocatoria a alentar conversaciones digitales específicas en redes sociales respecto a los subtemas que formarán parte del tercer debate, estrategia mediante la cual se pretende avivar la participación ciudadana. Esa conversación digital será analizada por expertos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, y del Laboratorio de la Universidad Veracruzana, el LARSI, con el objetivo de determinar el volumen de las menciones, los temas más recurridos

La obra surgió a raíz de un taller de dramaturgia que tomó con Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, mejor conocido como Legón, aunque la había escrito desde el 2005. Al respecto comentó: se me hizo interesante probar esta parte del estado de Veracruz, que es la cuenca del Papaloapan, porque es una zona muy particular en cuanto a tradiciones, riqueza cultural, modos de hablar, de sentir y de pensar tan distintos, que en gran parte son determinadas por la situación geográfica, el clima y la gente que llegó a vivir desde hace muchos años a la cuenca del Papaloapan. En esa región confluyen tres raíces: la indígena, la africana y la europea. Por otro lado, son mis raíces, dice Miriam Cházaro. Mi familia es de esa zona y siempre nos inculcaron gran amor por todo eso. Esta obra habla de la soledad y cómo los factores externos pueden cambiar tu vida, dice Miriam Cházaro, sobre esta obra que se llama Ojos de Perdiz, que se estrena este viernes. Está a los fines de semana del mes de junio, allá en la Sala Chica del Teatro del Estado, la de Gurto y Yaumín. Todos los invitamos a que vayan. Ustedes sabrán bien que Ojo de Perdiz es pues el tejido que se hace para las sillas, sobre todo las mecedoras, ¿no? Esos hoyos que vemos muy bien tejidos, bueno, lo que está alrededor de los hoyos, es el ojo de perdiz, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre de esta obra de teatro. Los invitados a que vayan fin de semana, viernes, sábado y domingo, estarán ahí en la sala de Roberto Guillomín, de la Orteup. Sin duda alguna será una muy buena producción. Ya nos vamos y los invitamos hoy a las 6 de la tarde que nos escuchen en Oye Ley Dile. Vamos a hablar de la Constitución Mexicana, a 100 años de la Constitución, un gran trabajo de nuestros compañeros de Históricos Sociales. Y si no, pues estamos también a las 20 horas aquí en Voz Universitaria. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que tengan buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.